jardín de rosas, la chispa de la Coca-Cola. Desde la estela de un cometa, el brillo de la aurora, la luz que viene y te abandona. Yo la has vuelto a liar, el suicidio está tan cerca, apretando el botón de la autodestrucción, el final ya te acecha, el final ya está cerca. Escribes el guión de tu vida sobre papel mojado, golpea tres veces los zapatos, sal volando muy lejos, apretando el botón de la autodestrucción, el final ya te acecha. Y olvida que te quieres rendir, y olvida que lo hiciste por ti, que nunca te quisiste marchar, que ya no vas a molestar. Eres un sujeto autodestructivo, vuelo sin motor, saltando al vacío. Y olvida que te quieres rendir, olvida que lo hiciste por mí, que nunca te quisiste marchar.